Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En este instante se abre el telón de Los colores de la oscuridad, tu programa de cultura, arte y motivación, donde la palabra te dice, adelante, en pos de tus sueños. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te decimos gracias por sintonizar la frecuencia 940 de amplitud modulada, de la primera radio pública cultural del país. También para aquellos que lo hacen a través de www.casadelacultura.gov.es. Como suelo decir, gracias a ti, Los colores de la oscuridad crece día a día. Y tenemos tres emisiones semanales, los 10 viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas, como tú ya sabes, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y reiteramos, puedes sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o en www.casadelacultura.gov.es. No podemos olvidar mencionar el agradecimiento para todos aquellos que forman parte de Radio Ecos, que han dado acogida a Los colores de la oscuridad. En esta estación amiga puedes sintonizarnos los días domingos a las 18 horas en www.radioecos.com. Recuerda que Radio Ecos se escribe con K. ¿Qué tenemos preparado para ti en esta semana? Cosas realmente interesantes. En el personaje del día estaremos con el escultor argentino Jorge Aparicio, radicado en la ciudad de Guayaquil desde hace varios años, y quien ahora nos presenta una propuesta interesantísima. Su muestra estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Víctor Mideros, y creo que es un gran evento al cual el público quiteño no puede dejar de asistir. En Rocío de Luna, una producción especial de Los colores de la oscuridad, una adaptación de Una carta en soledad, una versión de Esperanza. En Azul estrella fugaz, el tercer episodio de Sueños rotos. Realmente hemos estado disfrutando de esta radionovela de 5 episodios, producida por radialistas apasionadas y apasionados, a quienes agradecemos y felicitamos por estas maravillosas producciones. Como siempre, hermosas canciones, tan hermosas como la estrella que rige tu destino, cuando la fe es la que guía tus pasos. Gracias por estar con nosotros. Este es tu amigo Javier Alejandro, quien te dice, hemos iniciado un programa más de Los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética. Nuestra discapacidad no nos impide luchar por una vida mejor. Por una vida mejor. Campaña Los colores de la oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? ¿En qué su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar? Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. te pertenece. Solo mi alma piensa en ti. Sufro y lloro por tu amor, es algo incontenible. Te quiero, tú muy bien lo sabes, te sueño y te extraño, pero en silencio. Te quiero, tú muy bien lo sabes, te sueño y te extraño, pero en silencio. Solo mi amor te pertenece, son ansias de un querer que ama con ternura. Ese amor incontenible como el mío no hallarás nunca en tu vida. Solo yo sé cuánto te quiero, que por ti mucho he sufrido, que tu amor me hará feliz. Por cada queja tuya habrá una rosa, por cada llanto tuyo habrá una hazaña. Un secreto te daré, yo siempre rosas, si a tu tierno corazón alguien lo engaña. Solo yo sé cuánto te quiero, que por ti mucho he sufrido, que tu amor me hará feliz. Temor tengo decir cuánto te extraño, que siempre te recuerdo, que jamás te olvidaré. Tus ojos son como luceros que iluminan mi camino y alumbran mi vivir. Solo mi amor te pertenece y así quiero tenerte en mis brazos. Regresamos con los colores de la oscuridad. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Los colores de la oscuridad no es un programa cultural que pide o solicita un espacio de inclusión para las personas con discapacidad. Más bien, es un espacio donde todos tienen cabida, donde todos los sueños son posibles, donde toda la esperanza está a disposición de aquellos que quieren dar un paso de fe. Es una propuesta para todas las personas, para decirles a aquellos que creen no tener ninguna discapacidad que vengan a incluirse en el espacio de las capacidades increíbles, de las capacidades diversas, la capacidad de soñar, la capacidad de la amistad, la capacidad del amor, de la sensibilidad. Y creo que esta propuesta es distinta a las demás, no porque sea mejor, sino porque simplemente entiende que todos y cada uno de los seres humanos tenemos discapacidades, pero igualmente tenemos capacidades, talentos que pueden ser empleados en busca de esos sueños, que pueden darnos una vida mejor. Por eso los colores de la oscuridad está abierto para todos aquellos que tienen un sueño. Y a los soñadores les decimos, adelante, seamos soñadores activos, capaces de transformar el mundo. Los colores de la oscuridad es un sueño hecho realidad gracias a ustedes. para ti, porque te quiero. Siempre te recordaré. Quiera jugar contigo, es mi manera de ver las cosas. No es que yo quiera dañar tu amor, tú no conoces mis sentimientos. Dices que hablo y nada más. No quieres que entre en tu vida, es que te quiero a mi manera, tan solo eso, compréndeme, cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. De nuestros besos a escondidas, pregúntale cómo te quiero. Estoy seguro que ella no miente. Cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Que de ti me enamoré, es que te quiero a mi manera, tanto lo es. Compréndeme. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad ahora se adentran en el mundo de la escultura. Y para ello tenemos aquí a un gran artista argentino, Jorge Aparicio. Radicado en Guayaquil, pero ahora va a presentar su exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jorge, bienvenido y gracias por estar en Los Colores de la Oscuridad. No, gracias a ti y gracias a usted por invitarme. Bueno, Los Colores de la Oscuridad tiene una propuesta abierta para toda la gente, para los artistas, para el mensaje. Pero me ha interesado mucho tu trabajo en la escultura, pero sobre todo por su forma de llevarla a cabo, ¿no? Además de la fusión de elementos que tú me contabas, también yo diría que es una fusión de mensajes, porque allí está el humor, está la interpretación, está lo abstracto, está el movimiento, está el equilibrio. Cuéntanos de tu trabajo, Jorge. Bueno, llegamos a la ciudad, estamos acá, tenemos 9 esculturas que yo le digo en 3D, o sea, en 3 dimensiones que van a las paredes, y tenemos 9 esculturas que van en piso, o sea, en 4D. La de las paredes, algunos tienen formatos de colores, siempre trabajo con vidrio, con materiales que voy encontrando y adaptando y reciclando, y otros los fabrico. y sobre eso construyo sobre ideas. ¿Qué significa la idea? Digamos, por ejemplo, parto o del humor, o de lo político, o de lo vivencial. Hay una escultura que a mí me resulta muy divertida, que es, y está muy de moda ahora acá, que es un azur. ¿Por qué me resulta divertida? Porque es algo que es un sueño de hace 200 años en el siglo XXI, donde las individualidades predominan, no los colectivos. Y a partir de ahí empecé a pensar cómo podía ser la UNASUR en un concepto no partidista, amplio, que jugara transparencia y que se pudiera manejar como una idea. Porque para mí eso sigue siendo una idea como un chicle, que uno lo estira, no sabe cuándo lo cierra, cuándo lo bota, pero es un poco así, ¿no? Entonces de ahí salió y fusioné vidrio, fui al tornero, hice unas adaptaciones en acero inoxidable y agarré un... Hacía tiempo que andaba buscando un... hilos muy finitos de acero inoxidable para hacer como una especie de foco, pero no encontraba. Entonces, un día, yendo a la cocina de casa, están los batidores de huevo, y fui viendo diferentes medidas, y con eso fui terminando las esculturas. Y la escultura tiene vidrio, la parte que pasó por el torno, tiene unos anillos, tiene esta cosa para batir, una canica grande, y ahí se armó la escultura de Luna Sur, que está en el afiche. Ese es un poco el juego, el planteo, lo político, la fusión de materiales, por ahí es un curso. Hay una obra que me llama mucho la atención, La sátira a la asamblea. Háblanos de esa obra. Bueno, yo soy político como todo individuo del siglo XX y XXI, pero no soy partidista ni tampoco me considero fanático. Me pareció fatal que entre alguien y tenga una mayoría y que haya una minoría donde no tenga ni espacio y nosotros, los ciudadanos comunes, estemos dependiendo de algunos personajes que a la vez deciden, no nos consultan y nos fastidian. Entonces, a partir de eso, le empecé a dar vuelta a cómo podía enfocar una escultura sobre la asamblea. Entonces me costó mucho tiempo darle una estructura, porque la idea no es manejar partido, la idea no es manejar personas, sino dentro del abstracto que la gente tenga su propia lectura y siempre salga entre lo ácido del humor y lo político. Entonces empecé y de donde yo vengo hay una expresión muy fuerte, en realidad no es fuerte, es divertida, es aplicable para muchas situaciones, que uno dice, me mata, eso me mata. Que quiere decir que está chévere, que está bien, que es fuerte o etcétera. Entonces, a partir de ahí, empecé a construir la escultura. Y lo que hice fue unos cuchillos viejos que ya no se usaban, que fui de mi suegra a pedirle. Y me dijo, bueno, ahí tienes un montón de cuchillos que yo no uso, a ver qué te sirve. Entonces, dentro de todo eso, elegí un cuchillo, que es cómico porque es fabricación japonesa, y otros cuchillos más chiquitos y otros que le faltaban el mango. Entonces, otros que son de Argentina, otros de Brasil, otros de Francia. Entonces, me resultó cómico. Y a partir de ahí empecé a darle forma a la escultura. Entonces lo que hice fue grabar los cuchillos con el título La Asamblea Me Mata, 2008-2017. Y como la idea me había surgido en Argentina y después la concreté en Guayaquil, puse Córdoba-Guayaquil y lo grabé, puse el número del cuchillo y hice como una especie de abanico. Y después de eso lo monté en una estructura de vidrio y le agregué a eso esas medallas que se regalan al mérito, la grabé y le puse al mérito. Y el título es La Asamblea Me Mata. Qué bien. Yo pienso que el público va a disfrutar de tu trabajo, pero me decías que estuviste en abril en la Casa de la Cultura en Guayaquil, ¿verdad? Sí, sí, en abril estuve en la Casa de la Cultura. ¿Cómo recibió el público guayaquileño? Bueno, mucho humor, muy divertido. Yo tenía un poco de temor porque ahora las expresiones no se entienden y cualquier censor aparece. Pero no, fue divertido, realmente aceptable, la gente se divirtió. Me quisieron llevar la presea que dice al mérito. Yeah. Pero bueno, la gente en mis exposiciones siempre algo se lleva. No porque yo le diga que se lleve, sino porque se llevan. Yeah. Pero bueno, en realidad sí, hubo mucha aceptación, mucha, mucha aceptación. ¿Qué ha sido para ti volver a la Casa de la Cultura, me decías, después de 20 años, ¿no? Bueno, la verdad que me parece de terror, uno ya está o demasiado viejo o ha hecho mucha cosa. Pero bueno, siempre es un honor volver acá, porque es el ícono de la ciudad y del país. Y aparte es bueno porque tienes un equipo de profesionales que hasta la cosa más loca que tú pides te lo solucionan. Pero no, bien, estoy feliz, realmente estoy feliz de estar acá. Yo creo que Quito también va a disfrutar de tu trabajo. Realmente dejas a los colores una enseñanza, un mensaje importante. Yo creo que eso va a ser también un aporte para el futuro. Pero antes de cerrar la entrevista, Jorge, yo quisiera que nos regalaras, desde tu trabajo, desde tu óptica, un mensaje para esos jóvenes soñadores, para todos los soñadores, que de pronto se han detenido, quizá por el temor, por las circunstancias, por el asunto económico, para que vayan en pos de ese sueño, porque los colores de la oscuridad tienen ese propósito, decirles siempre adelante a todos aquellos que tienen un sueño. ¿Qué te parece si les compartes de tu corazón, de tu trabajo, de tu arte, ese mensaje? Yo creo que lo que hay que entender es algo. Primero, entender por qué uno quiere cambiar y meterse a hacer lo que de verdad sueña. Una. Dos. Hacerse, tener oficio, no es, los sueños no se, a excepción que uno sea escritor, en todo el sentido de la palabra, se juega con la palabra. Si uno quiere ser actor, tiene que ir y subirse al escenario, golpear puerta, empujar y prepararse. Cuando uno está convencido y la historia sabe, le llega. No ahorita, pero hay que seguir y llega. Las cosas están para el que de verdad las sabe hacer y las disfruta y las hace bien. El resto hay que continuar, no queda otra. Ese es un poco. Es duro, porque existe la meritocracia, pero en función pública. No existe la meritocracia en función de sueño. Entonces es duro, realmente es duro. Y hay una parte que me gustaría agregar, que esto es un poco de humor. Existe el buen vivir, pero el sueño en el buen vivir no está contemplado, entonces estamos un poco al lado. Por eso hay que seguir soñando. Agradezco a la invitación que me ha hecho acá el colega y hasta el 21 de octubre estamos acá en la casa. Qué bien, hasta el 21 de octubre pueden visitar amigos, amigas de los colores. Vengan porque van a disfrutar de un gran trabajo de Jorge Aparicio, a quien esperamos que nos visite una vez más en el futuro, trayendo esas propuestas de arte abstracto, de escultura, de mensaje y de trascendencia. Gracias, Jorge, y los colores espero por ti, quizá muy pronto, ¿no? Gracias, sí, esperemos que el año que viene nos den sala, queremos venir con una instalación o una propuesta con el cuento este del patrimonio intangible. Bien, gracias, Jorge. Gracias. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuando siento defraudarte y me puedes despreciar. pues de pronto sé que debo dejarte. No lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes comprenderme. Seguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará reproche y perdón me pediré. Pero sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Los milagros suelen suceder con más frecuencia de lo que se puede imaginar, aunque a veces pasan desapercibidos. Y ante la luz de lo sobrenatural, ¿qué impide que una carta en soledad, tras una bendita metamorfosis, se convierta en una hermosa mariposa, libre en los jardines del amor? Una carta en soledad, adaptación de esperanza. No sé si hago bien al escribirte esta carta. Solo sé que con saña en mi pecho se ensarta la lógica necesidad de llegar a ti y por vez primera decirte que eres bella. Sí, bella cual joven gacela libre en la pradera, como el rayo de sol que anuncia la primavera. Y te amo con la fuerza de un colosal ciclón, con la magnitud de la mayor constelación. ¿Cómo hacérselo comprender a tu corazón si tienes un mundo que te rinde admiración? Pero mi amor, que rompe galácticas fronteras, no merece el desván donde arrumas las quimeras. Permita que mi voz se acurruque en tu regazo y te susurre desde la aurora hasta el ocaso, que eres tú aquella adorable incorregible que anda descalza en el jardín de lo imposible, dejando sobre el pasto su irreemplazable huella y en el aire su aroma de francesa doncella. Te miro y todo lo gris e insignificante se vuelve dorado, especial, apasionante, y me aferro a tu piel como el rocío a la flor, con la fe de quienes viven su primer amor. Por cuanto a tu felicidad es hoy mi ideal, y darte un huerto de paz, mi misión primordial. Y puesto que el buen rocío me deja entrever que el mañana se seca por vivir del ayer, día tras día te haré la razón de mi vida. Dios dirá si contigo ella de ser compartida. No sé si hago bien al entregarte el alma mía, solo sé que antes de nacer, ya yo te quería. Paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel. Es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Sueños rotos. Capítulo 3. Libros por pañales. Jessica lloraba sin parar. Su madre había descubierto su embarazo y ella sintió que el piso se le hundía. Tenía 15 años. ¿Podía haber algo más terrible? Ya cállate, Jessica. Mamá. Ahora el primer problema es cómo decirle a tu padre. No, no, mamá, por favor. Se pondrá furioso. Ay, a ver, al menos cuéntame de quién es. Habla, no llores. Es de Ronnie, mamá. ¿Ronnie? Sí, pero él no tiene la culpa. Yo me equivoqué contando mis días. Ay, si serás tonta, muchacha. La primera equivocación es meterte en cosas de grandes. Y todavía lo defiendes. Es que yo no sabía, mamá. Yo ya me sospechaba que algo pasaba cuando llegabas tarde. Hace 2 meses que no te viene la regla, ¿verdad? ¿Y cómo sabes eso? Ay, ¿cómo no voy a saber? No hay menstruación, tienes los ojos hundidos y vomitas. Como para esconderlo, ¿no? Tu padre. Ay, prepárate. Cállate. ¿Crees que llorando se arreglan las cosas? A ver qué pasa aquí. ¿Y por qué tanto lloriqueo? ¿Qué le pasa a esta mocosa, ah? ¿Por qué llora? Pues esta mocosa está saliendo con un enamorado. ¿Qué? Y ahora... ¿Y ahora? No me digas que está embarazada. No me lo digas. Sí, así es. Solo eso nos faltaba. Te dije que la cuidaras, mujer. No sabes hacer nada. Ni darte cuenta de por dónde anda esta estúpida. Ahora resulta preñada también, ¿no? ¿Y se puede saber quién es el padre de esa criatura? Es un compañero del colegio. ¿Un compañero? Se llama Ronnie. Ronnie, con ese nombrecito será un bueno para nada. Si es tan hombre que venga a vérselas conmigo, ¿me oyes? ¡Papá! Papá, papá, no digas nada que te marco la cara, estúpida. ¡Qué vergüenza tu edad! ¿No te da vergüenza? Ay, ¡espera, espera! Mejor la voy a llevar donde el padrecito Fernando. Padrecito. Él nos aconsejará qué hacer. Padrecito Fernando. Jessica seguía llorando cuando su madre la llevó a la parroquia. El cura seguramente podría darles consuelo y ayudarles a tomar decisiones. En el barrio ya había ocurrido lo mismo con varias niñas. Bienvenidas, hijas. ¿Cómo están? Padre, buenos días. Buenos días, padre. Uy, ¿qué cara es esa, Jessie? ¿Te pasa algo? Ay, sí, padre. Es que, padre, necesitamos su ayuda. Bueno, para eso estamos. Díganme. Ay, esta chica, padrecito. ¿Qué? Está embarazada. ¿Embarazada? Ay, sí, padre, nos ha caído esta desgracia. Bueno, tranquilas, ninguna desgracia. Dios la ha bendecido. Ay, pero es una niña, padre. No tanto. Ay, padre, no sabemos qué hacer. Miren, si Dios ha puesto un hijo en su vida, es por algo. Deben recibirlo con mucho amor. Padre, pero yo no sabía. No quería, no quiero. Ay, es natural que te angusties, Jessie. Oye, y no habrás pensado en hacer nada malo, ¿verdad? ¿Malo? Bueno, es que a veces la desesperación hace que las chicas recurran a cosas terribles. Pecados que no tienen nombre a los ojos de Dios. Como un aborto. ¿Qué dice, padre? Pues no, eso no, padrecito. Así me gusta. No se tapa un crimen con otro crimen. ¿Crimen? Hija, ya cometiste un pecado grave, gravísimo. El sexo solo se hace en el matrimonio. Pero Ronnie y yo nos queremos, padre. Eso no es amor, hija. Eso es lujuria. Tienes que confesarte. Dios castiga el vicio de la carne. ¿Qué es eso? No entiendo. No importa. Tú obedece. Vayan a casa y reciban a ese hijo. Y que la Virgen María las bendiga. ¡Qué bendición, padre! Jessica y su madre regresaron agachadas, sin atreverse a mirar a nadie. Jessica no quería tener un hijo, pero le daba miedo el castigo divino. El cura dijo que era pecado amar a Ronnie, y más todavía si hubiera intentado interrumpir ese embarazo. ¿Y qué? Seguro que el cura dijo que todo está bien, como si él fuera a mantener a la criatura. ¿Qué sabrán los curas de estos problemas? ¿Te das cuenta, Jessica? ¡Una boca más! Porque el bueno para nada de ¿cómo se llama? Ronnie. Un infeliz irresponsable que no te dará nada. ¡Nada! Tranquilo. Pero él puede trabajar, papá. ¿Y qué sabe hacer, ah? Seguro que ni clavar un clavo sabe nada. Hacer hijos, eso sí sabe. Pero óyeme, dile que venga. Que venga hoy mismo. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ya, papá. Jessica estaba atormentada. Nunca hubiera imaginado que el amor tan lindo entre ella y Ronnie se convertiría en esta pesadilla. No sentía nada en el vientre, solo náuseas y un cansancio infinito. Lo llamó y el teléfono no contestaba. ¡Ronnie, contesta! ¡Ronnie, por favor! A punto de llorar nuevamente, Jessica le dejó un mensaje por el WhatsApp. No pasó un minuto y Ronnie respondió la llamada. ¡Jessie! ¡Ronnie! ¡Jessie! Mi madre y mi padre ya lo saben, Ronnie. ¡No! Sí, están súper molestos y quieren verte. ¿Y ahora? ¿Y cuándo? Ahora mismo. Ven a mi casa, por favor, Ronnie, ven. Jessie, tengo miedo. Tengo mucho miedo. No importa, solo ven, Ronnie, ven. Ronnie salió corriendo de su casa, pero se detuvo frente a la de Jessica. Su cuerpo temblaba y no sabía si sería capaz de decir una sola palabra. Respiró hondo y tocó a la puerta. Pase, pase, sí. Buenas noches. No tan buenas, jovencito. Así que usted es Ronnie. Sí. El padre de la criatura. Señor... Ni lo menciones, que el señor está en los cielos. Pues te voy a dar una noticia, ¿oyes? Jessica y tú se tienen que casar. ¿Casar? Pero... ¡Casar, sí! Lo que usted diga, señor. Y ahora vete. Dile a tus padres que los espero aquí para arreglar el tema de la boda. ¿Me oyes? Señor... ¿Me oyes? Yo no tengo papá. A tu madre, entonces, a quien sea. Mi madre ya tiene demasiados problemas encima y ahora... ¡Pero papá! ¡Pero viejo! Ni peros ni manzanos. Aquí mando yo, ¿me entienden? ¿Me oyen? Aquí mando yo. El silencio llenó la sala de la casa de Jessica y también la confusión en su cabeza. Ella quería a Ronnie, pero de ahí a casarse. ¿Y su colegio? ¿Y sus amigas? ¿Qué harían con un hijo? ¿De qué vivirían? Si se quedaban en su casa, sería para escuchar los regaños de su padre y los reproches de su madre. Al día siguiente... Hey, ¿a dónde vas, Jessica? Al colegio, mamá. ¿Al colegio? Ay, no, hija. Te equivocas. ¿Qué dices, mamá? Tú escogiste, Jessica. Mamá, yo quiero estudiar. Voy a hablar con la directora, Jessica. Pero por ahora, tú te quedas en casa. Mamá, yo quiero estudiar. Fue el día más triste de su vida. Estudiar era lo que más deseaba. Pasó el tiempo en su cuarto sola y vomitando hasta el alma. Ay, ¿por qué todo salió tan mal? Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. No, pero no tengo la culpa, no. Ay, yo no sabía. No tengo la culpa, no. Esta historia continuará. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados, con el apoyo de Fundación IVOS. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. La honestidad sin honradez no es más que desfachatez. La verdad libera el alma y la arraiga en la grandeza. Decide hoy dar grandeza a tu vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. De esta manera, Los Colores de la Oscuridad está llegando al final de un programa más. Todo te lo debemos a ti, porque este programa desde un inicio fue concebido, ideado para que tú puedas tener un contacto con las capacidades especiales, con los dones y talentos no convencionales. Los Colores de la Oscuridad, Dios mediante, volverá a estar contigo la próxima semana. Si deseas sintonizarnos una vez más, recuérdalo. Puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en www.casadelacultura.gov.es o en la frecuencia 940 de amplitud modulada. Igualmente el domingo a las 18 horas en Radio Ecos, en www.radioecos.com. Y ahora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro. Te dejamos en compañía de una hermosa canción. Esperamos que la disfrutes. Queridos amigos y amigas, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.